bien, podemos decir que en este programa mucho, marginal, con estos dementes que me rodean a mí, tenemos, nos engalana la presencia de una persona que ha pisado la alfombra roja de los Martín Fierro, si bien después le escupieron el asado, la señora que además ganó el premio Mejor Actriz de Reparto por su papel Vicky de Graduados, la señora Paola Barrientos. Aplausos. ¡Bravo! Muchas gracias por estar acá, Paola, qué quilombito que armaste después, ¿eh? Sí, sin querer, me da fiaca. El quilombete y salir a decir y explicar no sé qué y me pone nerviosa y sí. Te aguantaste de ahí. No, me hice encima, digamos. se me salió. Sí. ¿Por claro. qué? ¿Qué ocurrió para que toque alguna fibra que hayas hecho algo que habitualmente no hubieses hecho? Yo particularmente no se ve porque es radio, pero a tus pies, ¿eh? A tus pies. Necesitaba que alguien, yo estaba viendo la transmisión, mira, dijera... Mira, hablando de mis pies, sí. Se me ha criticado mucho la botineta. Además, ¿ah, sí? Además de la participación. Yo le dije, además política. Le criticaron la vestimenta. Mucho, mucho. Pero la botineta creo que no fue aceptada por nadie, ¿eh? Eso fue unánime. Digamos, eso con fue, el discurso sí. Algunos estuvimos con vos, otros no. Claro, la botineta no daba... Me lo habían alertado, tenía maquillador y peluquero en mi casa, cerrándome la puerta con llave, diciéndome, sacate las botas, así no salís. No sé qué es una botineta. Una botita. La voy a buscar. ¿Por qué te ensañaste la botita? Después vamos a lo ideológico. Porque no sé caminar con tacos. Y menos si me pongo medibachas, como llevaba puestas, porque estaba fresquita la noche. Sí. Se me refala. Con la medibacha el taco es imposible. No, para mí es imposible. Y me pasa que actuando puedo usar tacos, pero en la vida me pongo un taco y no sé caminar. Pero perdón, yo estoy viendo la buena foto. ¿Es esta la foto, Paola? A ver, mirá, la botineta. Se me desconectó el coso. Te quiero contar que yo tengo la camperita y es mi pieza favorita en mi placar. ¿Viste? Yo, me la regaló Fito para mi cumpleaños. Todas fueron, esa hermosa. Hoy me lo ¿tiene de digo? Malo esta botita? Que ustedes dicen botineta. Por ahí no y que eran los Martín Night, Fierro. Que eran los Martín Fierro, básicamente. ¿Y pero qué te dejan? Mucho alfombra roja. Y te ponen todo, que esto no, que esto sí, que esto no. Igual son sí. todos unos hinchapelos. Claro, pero decía, preferentemente de etiqueta. Yo me ciño al lenguaje. Claro. Decía, preferentemente me cagaron con eso. Claro. Y aparte, yo la etiqueta no la saqué. Es horrible, claro. La etiqueta en una prenda nueva. Lo que digo es que hay comisarios. No sabía que había comisarios de la ropa. ¿Cómo lo sabes? No sabes nada. Todos los programas del día siguiente estaban todos haciendo el red carpet. Yo les pido disculpas porque hubo gente muy ofendida por la situación. Le pido disculpas. Le pedimos disculpas. Ahí llegaron. Disculpas a las locas esas de la jaula de la moda. Ay, quiero que me inviten y que me hagan todo eso en vivo. Ay, sí. Quiero que me hagan la devolución. Pará, porque yo me gané un tato el año pasado con lo mismo. Sí. Claro. Y fui seleccionada la peor vestida. Otra vez. Es una trayectoria. Claro. Ya. Y esta vez también. Me gusta. Bien. Bueno, es una bien. Coherencia. No sabía es eso, coherencia en el discurso, Paola. Sí, totalmente. Qué loco eso. Los comisarios. Arriba la botineta. Bueno, y hubo comisarios políticos también. Pero eso no importa. Eso mirá, no importa. A mí me parece que la política colada en los Martín Fierro está perfecto. Entiendo que igual, como le dijo el gordo vigilante, Daddy, como le dijo a la Nata, les escupió bastante el asado. Y yo lo hubiese, no sé, me hubiese querido matar. Por eso no la invitan. Si alguna vez me invitan, no, es imposible porque es imposible. No, no es imposible. Puede ir. Es imposible que a mí me inviten, señor. Puede ir tamada como mejor panelista o puede ir con su novio. Es imposible. Ahora, yo tengo una duda, Paola, de lo que pasó. Pues yo estaba viendo Martín Fierro. Y vio cuando alguien dosifica el discurso. Digo, bueno, como sé que voy a subir tantas veces, primero voy a decir ajá. esto, después voy a plantear esto y después voy a plantear lo otro. ¿Fue así o es que yo soy un paranoico militante? Yo estoy hecho una paranoica. No sé si militante, pero una paranoica así. Y yo también tengo esa sensación. No es algo que pueda decir fue así. Sí, claro. Pero sí, la sensación es. Estuvo operado. ¿Los aplausos, por ejemplo, estaban ahí abajo o estaban a triqui? Y estaba más atrás y más arriba. Sí. Digamos, fueron cosas que empezaron a aparecer en el momento. Situaciones que Yo empecé a percibir en el momento que estaba sucediendo algo que me daba la sensación que no era lo esperable, lo que estábamos, para lo que estábamos convocados. Quiero decir, yo hasta ese momento me sentía muy, muy piola pensando que sí, me voy con Botineta, no me importa. Como que el problema era si sí, alfombra roja, si Botineta taco o vestido largo, si lentejuela sí o lentejuela no. Sí. Y de pronto me di cuenta que estaba en el medio de otra cosa. Creo que a mí lo que me tocó, creo que fue un cierto orgullo o amor propio de decir, ay, hay gente que está tanto más allá que yo pensando las cosas. Y no entiendo eso, ¿en qué sentido? ¿Quién está más operando, allá? Operando, mientras yo estoy pensando que no me importa nada, que sí. Soy trash y me llevo la botineta, hay otro que está 10 vueltas más que yo haciendo un cierre de campaña. Sí. Entonces, yo siento que lo que a mí me hace saltar es un poco, tal vez, de orgullo, no sé, lo pienso ahora, de orgullo herido, decir, puede ser que siga sin darme cuenta de cómo es o que me esté dando cuenta. Por lo menos me empecé a dar cuenta en el momento en el que estaba sucediendo. Sí. ¿Te sentiste de pronto incómoda, atrapada? Y sí, porque sabemos, digo, la tele siempre es un recorte de algo, te muestra sí. Una parte de algo. Entonces, vos estás ahí, percibís una situación, si la cámara lo enfoca, lo viste, y si no lo enfocan, exacto, no sucedió. Entonces, de pronto, si los invitados somos la gente del mundillo televisivo, como siempre fue los Martín Fierro, somos nosotros los que estamos ahí, con nombre y apellido, mayoría conocidos. Y si de pronto lo que sucede es un aplauso cerrado, un viva, el público no tiene por qué, el público que lo está viendo por tele, digo, no comprende la situación de lo claro. Que se está viviendo ahí, que de pronto hay un gallinero lleno de gente claro. Que no somos los que estamos sentados en la platea. Si bien hay mucha gente en la platea que puede claramente aplaudir, desear y vivar también, y está muy bien que así sea, pero en ese momento nos vamos dando cuenta de que había algo que estaba sucediendo y que vos en tu casa lo que percibís es que todos nosotros estamos sentados aplaudiendo ovacionando el discurso y cagándonos de risa de estas cuestiones. Entonces ahí sí me sentí como rehén de una situación y claramente sin derecho a réplica, claramente, porque bueno, la ficción la ganó Telefe y ya sabemos el resto. Bueno, a ver, recordemos ese momento espeluznante. Dale, escuchémoslo a la Nata con su agradecimiento. Ay, ¿por qué? Ay, no, para hacerte sentir mal. A ver, como siempre se dice, voy a correr el riesgo de olvidarme de algunos, porque son muchos, pero bueno, vaya nuestro agradecimiento y homenaje a Cristina Fernández, Amado Vudú, Alejandro Van der Brule, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Julio De Vido, José Alperovich, Gildo Infran, Sergio Schocklender, Eve Bonafini, Felicia Micheli, César Milani, Fariña y El Áscar, al juez Ollarvide, a Javier Fernández, a Aníbal Fernández, a Luis Delía, a Liliana Masure, a Jorge Cosia, a Rudy Ulloa, a Sergio Spolsky, a Diego Birz, entre otros injustamente olvidados, y al pueblo y a Moreno también, es cierto. ¿Ves que siempre uno se olvida de alguno? Y al pueblo y gobierno de las Islas Caimán y otros paraísos fiscales. Gracias, buenas noches. ¡Qué gracioso! ¡Qué la Nata! Bueno, recién Paola Forelén nos contaba cómo el aplauso de pronto fue una ovación tal que venía de atrás. Se dieron vuelta para ver qué pasó. Uh-huh. Yo le quiero decir al respecto sí. A eso y sumado, ¿qué quiere ahora decir? Le vamos a preguntar a Paola, dijo fuera del aire, pero Gabriel Schulz contó que ellos se iban, ¿no? Si tenían que salir para hoy, se volvés, ¿no? Porque si no volvés tengo que hacer entrar un extra. Eso no sé si se hace siempre, se acostumbra a los Martín Fierro, si tenía que ver con esto. No, me imagino que se acostumbra a hacerlo. Con el lugar que ocupa que no quede una silla vacía. No. ¿Ah, no? No. Cuando eran mesas... Sí. Digo, hasta el año pasado, simplemente. Sí, sí. No te invitaban ni con pareja. O sea, si querías ir con pareja, tenías que hacer un... Digo, por ahí algún protagonista, sí, que está casado con otro, con alguien conocido y tal. Si no, eran muy limitados los espacios. No había extras. Nunca hubo extras. Ahora los hubo, decís vos. Esta vuelta los hubo en el Colón, donde había más gente y donde, digamos, a mí me llegó una invitación, Paola Barrientos y un invitado y compañía, un invitado más, pero fue la primera vez en los Martín Fierro que recibí una invitación donde podía ir con alguien, si no tenías que lucharla, pelearla y pedirla. Este fue el primer evento donde había extras. Sí, y había mucha capacidad, ¿no? Y aparte, yo sé que los Oscars se usa, porque si alguien se para y se va, queda una silla vacía y queda horrible para la toma general. Claro. Y arriba sí, en el gallinero había extras y el mago sin diente dijo que lo habían contratado para... como un bolo. Sí, sí, sí, extras, sí, el sindicato de extras. Bueno, vos recibiste tu Martín Fierro a Mejor Actriz de Reparto mucho tiempo después del discurso de la Nata, ¿o fue inmediatamente después? Inmediatamente el después. ¿Fue el siguiente? Sí. Claro, por eso también la calentura. Podemos pensar que si pasaba media hora, decías, ¿no lo hacías como lo hiciste? No lo hacía, sí, o pensaba algo o que decir que fuese un poco más coherente. No se entendió la ironía, porque la ironía sobre la ironía es muy difícil para cualquiera. Sí, también el lugar, y tampoco sé, digo, que no sé, ni siquiera puedo decir si fue irónico. No, sentía que tenía que decir algo y no sé, digo... Mi poder discursivo no es una maravilla, se lo voy a... ¿Vos querés que después improvisemos como si volvieras a tener la oportunidad? No, deja, ya está. A mi marido, a mi hijo, trato de llorar un poco para ponerle un poco, sí, de emoción al asunto y a la mierda. Corríjanme si me equivoco, pero... Sí, te equivocas. Me equivoco, entonces lo puedo decir igual. Sí. Vos venís del teatro, digamos, de lo que tiene que ver con... No de lo mainstream. Si uno lo sabía eso de antemano, podía inferir que era irónico el mensaje de Paola. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el teatro con la ironía de Paola? No por eso. ¿Viste que no te dije que estaba equivocado? Antes de escucharlo. Se quedó en la mirada. Porque si él también lo sabía. No, pero si venís del teatro, me imagino una cercanía más a lo que puede ser la progresía o lo nacional o lo popular que al mensaje que está dando. A eso me refiero. ¿Qué tiene que ver el teatro, señor, con la ideología? ¿A usted cree que no? Que me la conteste Paola. No, yo lo que creo es que ciertas personas que conocen más qué opino sobre ciertas cosas pueden comprender desde dónde estoy hablando, aunque igual les ha resultado confuso, o en el momento que han pensado, va a tener que salir a explicar. Lo pensaron igual, aunque se daban cuenta como desde dónde era. Y también... era evidente que lo que... estaba incómoda, más que... Digo, no, nunca soy de bajar línea ni de intentar convencer a nadie de nada, porque siento que no tengo con qué, no tengo herramientas para eso y no es mi jeite y no es lo que me interesa hacer y... Pero tenés tus inquietudes. Tengo mis inquietudes. ¿Hubo algo que te impidió callarte la boca? Tengo mis inquietudes, pero digo, son propias. No me interesa... expulsarlas, exponerlas o intentar convencer a nadie de nada. Ni siquiera cuestiono en este caso el discurso. Digo, yo puedo cuestionarlo, pero ni siquiera saldría a cuestionarlo. Ni siquiera saldría a cuestionar por qué todos los premios fueron para... Porque, digo, creo que hay algo claro y cada uno tiene la posibilidad de cuestionárselo o no si tiene ganas de hacerlo. Lo que yo me sentí es violentada ante esta situación de sentirme claramente en el medio de una operación de algo para cual yo no había sido invitada, o yo sentía que no había sido invitada para eso. ¿Vos pensabas en las botitas? Yo pensaba en la botineta, llamémoslo por su nombre, porque cuando me las compré decía botineta. Botineta, ok, me rectifico. Y por otra parte, pero... todas tenían cosas prestadas y yo... Me pagué hasta los aretes. ¿Con tarjeta o...? Todo canjes ahí, ¿no? Ahora bien, vos decís, no es lo mío, yo no tengo por qué decir... Sin embargo, lo saliste a aclarar, lo estás diciendo... Sí, porque me resultaba doloroso ya. Sí, sí. Me digo, hubo un lugar donde, bueno, me mandé hasta acá y ahora tengo que... Ahora ya estoy arriba. Tengo que expresarme, sí, me metí sola en este quilombete y bueno, será el momento de decirlo. Digo, no es que yo nunca... Digo, no siento que sea algo para ocultar. Tampoco siento que sea algo para andar gritando a los cuatro vientos. Digo, si sucede una charla con alguien, puedo exponer mis ideas, pero no es algo que yo sienta la necesidad de salir a gritar. Bueno, muchos colegas tuyos asumen una postura política, qué sé yo, favorable al gobierno, por lo menos se sienten contenidos en ese espacio político, y toma la decisión de salir a decirlo por algún motivo también. Sí. Me parece que sí, que con una actitud militante, ¿no? Hay algunos que se pasan un poco, están todo el día arriba del palco. Hay algunos que se pasan. Hay algunos que te hinchan la fe. Pero, qué sé yo, decirte Nancy, Pablo, que son súper populares. Sí. Y ellos con eso deciden generar cosas. Sí, sí. Y me parece bien. Digo, yo... me pasa que yo apenas estoy intentando vislumbrar, dilucidar algunas cosas, qué pienso en relación a esto. Recién ahora, digo, hace muy poco que me empezó a interesar la política, tratar de comprender algo. Entonces siento que no tengo herramientas, no tengo con qué ir, ni ir a bajar línea, ni... ¿Sentís que es más bien instintivo y que el discurso no...? Sí, o que estoy en el camino de interesarme, de ver, de saber, de participar, de tomar partido, de entusiasmarme. Estoy como en ese proceso y siento que no tengo, digo, nada demasiado importante para decirle a nadie. Bueno, fíjate como un pequeño detalle de tu discurso. Estuvo bueno porque de alguna manera fue de los pocos, que aparte fue en vivo y no fue editado, que ese es otro pequeño detalle, que marcaron... Es que también los que podían algo. Un poco decir no tuvieron la posibilidad de primero subir. Primero que no les dieron los premios, claro. Después los que dijeron fueron editados. Por ejemplo, conocemos el caso de Siete Casas. Sí. Escuchemos. ¿Para qué? No quiere, no, camisa. No basta. Los chicos, los productores... Me voy. No, entonces no te lo pongo. No, quiero igual mucho. Ponele a Margarita Stolbizer diciendo lo que dijo. Así la mimamos a un ver. Poco. Qué buena, ¿no? Gran actriz. Es maravillosa. Yo desde que empezaron con el Titanic y hasta todas las propagandas que ha hecho. Buenísimo. Bueno, justo ahí tenemos otro tema, que te hiciste muy famosa con la propaganda del Banco Galicia. Uh-huh. Además, aparte de ella hizo... Como dijiste vos, teatro. Yo te fui a ver a Las Criadas, me pareció increíble esa obra. Actriz de teatro, hiciste un montón de series de televisión con papeles muy lindos todos. Y la propaganda del Banco Galicia generó una cosa increíble. Sí. De la que también, ¿cómo juega con eso? Decís, loco, me hice famosa con la propaganda del Banco Galicia. ¿O te parece que es un lindo personaje, que fue entrador? No, en un principio, por supuesto, digo, tenía prejuicio, como tengo prejuicio con todo. Ah, bienvenida al club. De antemano. Me puedo sentir cómodos. No, como la idea de decir, bueno, es una publicidad, ¿cómo será? ¿Cómo será el nivel de scratch? De hecho, digo, la publicidad estaba planteada para una campaña y era esa. Y fue un exitazo. Después, claro, empezó a suceder algo y donde yo siento, digo, la posibilidad, que no sucede la mayoría de las veces, de experimentar actoralmente en la saga y las primeras las dirigió Taratuto, con lo cual me parecía que estaba buenísimo. Nunca había trabajado con un director de cine. Después otras las hizo Eddie Flenner. Empezó a pasar algo que filmar me gusta. Aparte estaban bien escritas, tu compañero Gonzalo Arias, ese es el apellido. Gonzalo Suárez. También otro gran actor, digo, ¿pasó algo con esa propaganda? Mágico. Que pasa muy pocas veces. Sí, pasó algo entre nosotros, digo, que de casualidad hicimos el casting juntos y yo me salí diciendo que estuvo buenísimo, que es muy raro, creo que es la única vez que disfrutaste puedo, un casting. Que puedo decir que un casting estuvo buenísimo. Y sí, digamos, la agencia que lo hace es los creativos hacen un trabajo increíble donde cada campaña le encuentran la vuelta como para que pueda ser algo diferente y para que el público siga pidiendo otra este otro capítulo una más. Una más. Este van a volver, imaginamos todos. Ah, ah. Acá me corrige mi compañerito, no es propaganda, es publicidad, ¿ok? Bueno, te lo digo, te lo escribí. Él porque estudia ciencia política. Está bien, propaganda es propaganda es bajada de leña política, está bien. Bueno, te lo escribí para que pero no lo digas al aire. Entiende así, ignorante. Señor. Claro, no sé me quieren gente. Decir, la gente en la calle lo quiere. La gente en la calle dice propaganda, dice usted. Yo sé que quiero que... Claro, es la propaganda del Banco Galicia, chicos. Claro. Quiero mirá, que cuente... mi productor me puso propaganda del Banco Galicia. Ah, bueno, es un ignorante, señor Agustín Camisa. Se lo dice Iván. Se le mezcló. Yo lo que quiero que la gente en la calle sepa, no sé si ahora, después de un tema, después de las 2 de la tarde, ¿qué? En cadena nacional o como usted quiera, es que sepan la historia de amor, cómo se conocieron Conrado y Paola. Bien. He dicho. Paola está casada con Conrado, que es el padre, asumimos, suponemos. Creemos todos. Creemos. El padre del bebito que lleva adentro. Y de otro más, que tiene 4 años. Ay, de otro de 4 años, perfecto. Y Conrado trabajó en esta emisora, en Radio Nacional. Es arquitecto. Mucho tiempo. Y parece amamos ser que no la conozco, pero usted me asegura que es una linda historia de amor que podemos contar. Después de una canción, dale. Dale. Convicciones políticas al servicio de la apertura mental. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Muy bien, seguimos aquí con Paola Barrientos, ganadora mejor actriz de reparto por su papel de Vicky en Graduados, que fue la gran ganadora de los Martín Fierro, creo yo merecido, dentro de todo ese sistema del establishment. No sé, no me... ¿Qué? No se ponga, porque le voy a decir lo mismo que le dijo Malena a Scioli. Pedazo de forra. No, no se ponga... ¡No! Mire que conmigo yo no soy Scioli, ¿eh? Yo me puedo sacar grosso, vos sos ¿eh? Más Malena que Scioli. No, tampoco. Por bueno, favor, ¿qué? No, le mutilé el discurso anti-establishment, ¿eh? Cuando nosotros... No, no es anti-establishment, quiero decir, dentro de ese sistema hay quienes se ganan el premio porque se lo tienen que ganar en función de que siga el establishment tal cual y como lo conocemos, y hay otros que se lo ganan muy merecidamente, caso de Paola Barrientos, que es una gran actriz, caso de Graduados, que fue la ficción del año pasado. Dicho esto... Yo le quería preguntar a Paola, hace un ratito dijiste, estoy en un camino de empezar luz. A comprender, sí. Camino de luz, de empezar a comprender que políticamente lo que me pasa, lo que me gusta, qué sé yo. ¿Dónde empezó ese camino? Y, ¿o cuándo? Y hace poco, hace unos años, y claramente tuvo que ver con este gobierno, donde de pronto empecé a tomar conciencia de qué es la política, qué es la política nacional, a darme cuenta, a decir, sí, me parece que está bien que las cosas sean del Estado. Digo, quiero decir, desde un lugar recontra básico y mínimo, pero empecé a darme cuenta de... Le anota el hombre de la bolsa cosas... Es que el hombre de la bolsa es mi cerebro. Sí. Yo no sé qué... Él me dijo otra cosa, yo entendí mal y dije lo que dije por eso. O sea que la culpa es... Me sopló mal. Sí, del hombre de la bolsa. El señor Conrado, marido de Paola Barrientos. Conrado, marido Geiger. No, y también, digo, lo que me pone, y con la oposición, claramente, digo, uno a veces se define por lo que es y también se define por lo que no es, por lo otro o por lo que no hay. Yo vengo de una casa radical, así, de padres... Boina blanca. Empadronado, sí. Más bien goriloides y que bueno, que por suerte, digo que con el tiempo también fueron mutando y su relación con la política también fue mutando. ¿Se pusieron más radicalmente goriloides? No, al revés. Todo la forja, me imagino. Tuvieron que... No. ¿Los peronizó el hombre de la bolsa, no? No, fue anterior. No, mi padre es un hombre lúcido por sí mismo. Y claramente lo que iba sucediendo, deseando ciertas cosas que sucedan en el país, claramente lo que iba sucediendo te iba llevando a por un camino, que fue salirte de los comités radicales. quiero decir, yo durante mucho tiempo decía, no voy a votar un gobierno peronista, pero ni en pedo. Ahora es difícil porque son todos peronistas. Sí. ¿Viste? O son Margarita Stolbizer, que es tu fan. Claro, pero digamos que la mayoría de los partidos que se ha abierto, todos se autoproclaman peronistas. Es muy difícil explicarle a alguien de afuera del país. ¿Cómo? Pero si son todos peronistas, ¿cómo puede ser? Y de hecho, bueno, nada, hace muy poco que voté Pino, todas las ramas posibles que anduvieran cerca, pero que no sean, volviendo al prejuicio, ¿no? Pino teniendo una gran historia dentro de... Sí, sí, Pino, pero en su momento. Que tiene un componente muy antiperonista el voto de Pino. Eso es algo raro también, ¿no? Sí. De entender con el cine. Yo sé que usted quiere hablar otra cosa. No, habíamos quedado en cómo se habían conocido eso, ellos. Quiero. Yo me acuerdo muy bien eso. Le queremos decir a los oyentes que le estamos diciendo el hombre de la bolsa porque parece ser que Elizabeth, la negra Bernassi, se preguntaba con quién había ido Paola Barrientos al Martín Fierro. Y le había parecido que había ido con el hombre de la bolsa. Sí. Tiene una pinta hipoide. En realidad, Elizabeth lo ha conocido en sus años mozos. Ah. Y ahora, bueno, vio que se había transformado efectivamente en el viejo de la bolsa. Bueno, ¿y cómo fue que se conocieron con el hombre de la bolsa? Bueno, Conrado Geiger ha sido un arduo colaborador de Abuelas durante mucho tiempo en producción. A ver, Conrado Geiger, contá qué hiciste vos. Se puede acercar con Conrado Geiger. Sí. Sasá, Sosó, 1, 2, 3, probando, se escucha. Buenas. Yo llegué a Abuelas como productor musical. Yo en esa época estaba haciendo programas de rock. Yo venía de Rock and Pop, La Roca. Y me convocaron para, cuando eran los 20 años de Abuela, para una conferencia de prensa que iban a hacer un gran recital de rock. Charlo con los chicos que lo iban a producir, eran 5 chicos, eran unos nietos con amigos, chicos de 20 años, y me di cuenta que no tenían la menor idea de lo que estaban metiendo. Entonces dije, bueno, les voy a dar una mano. Y así estuve casi 15 años con las Abuelas. Y lo que hice fue, durante años, todo lo que fue Música por la Identidad, organizarlo. Y ahí entré yo en un evento que en una cosa de Teatro por la Identidad. Se iba a hacer un evento en Villa Gesell. Abel Madariaga, nuestra Celestina, que le pasó mi número de teléfono a él. Por un evento de Abuelas, claro, que se iba a hacer en Villa Gesell. Se suspendió el evento. Y bueno, estamos por tener el segundo hijo. Pero se suspendió el evento, hay una parte que me estás editando. Si se suspendió el evento, ¿dónde se conocieron? No, pero yo la llamé ya a habíamos, ella. Claro, ya se suspendió el evento unas horas antes. No, se suspendió un tiempo antes, no, pero después ¿qué un tiempo antes? Un día antes. No, porque empezaron con recortes, empezaron con machicarlo, hubo un problema con el... ¿Qué era lo que había pasado? El tema fue así, iba a ser musical, iba a tocar Miguel Cantilo, iba a tocar... Creo que era Pablo Pandolfo, bueno, y Paola iba a ser un unipersonal que hacía ella de Teatro por la Identidad que se llamaba La Entrevista. Entonces, en un momento saltan que no lo querían a Miguel Cantilo porque Miguel había participado, esto no desde Abuela, sino desde Villa Gesell. ¿Había participado en la dictadura? No, había participado, había cantado en un evento de los bañeros que habían protestado contra el gobierno local allá. Ah, entonces no lo querían a Miguel. El municipal de Gesell. Claro. Imagínate, si lo llamas a Miguel Cantilo. Yo decía, se agarró de sorpresa, hizo la marcha de la bronca en el año 70. Entonces ahí empezó aparte a ver... los bañeros, toda una cosa delirante. Sí, no. Y entonces ahí se empezó a reducir la cosa, después se fue achicando y en muy poco tiempo no se hacía, y yo lo que peleé ahí entonces era, bueno, se suspende, pero hay que pagarle un 50% de lo acordado, que eran viáticos, ¿no? Nunca para Abuelas se pagaban cachets, pero era como decir hoy 200 pesos, bueno, 100 pesos hay que pagarle porque esta gente comprometió la fecha, qué sé yo. Y eso fue el pretexto para encontrarnos, para yo darle a ella el dinero que le dijiste a Paola que haga una función privada en tu casa. Así que bueno, nosotros... Y se encontraron para que le pagues. Digamos, ¿fue así la historia de amor? Sí. Claro. Abuela. No me saque de contexto. Con esa plata te invito a cenar. Habíamos estado hablando un poco por teléfono y medio que... Se habían gustado un había poco onda. Por teléfono. Creo que Conrado repita lo que acaba de decir. Puede ser que con esa plata... Con ese dinero ella dijo, no, te pago una cena, con eso vamos a cenar. Ah, sí. Mirá qué encaradora resultó. Me va al frente como reja, Paola. Vamos, ¿no?, a cenar. Sí. Evidentemente. Bueno, está bien. Está muy porque bien. Evidentemente, últimamente, si es por no nosotros... No fue tan rápido, fueron años después. Sí, de entonces, pobre hombre. No fue tan fácil. No fue tan fácil. Fueron a cenar y ahí no pasó fuimos nada. Fuimos amigos, sí, fuimos amigos. Y bueno, hay fuimos, cosas que vinimos. No hay que contar. Pero nosotros... ¿Pero vos gustabas de ella? El re. Desde siempre. Ella me re gustaba de ella. Yo me hacía el boludo. No, paren, chicos, las historias son contradictorias. ¿Quién gustaba de quién? No, yo creo que... Ella de mí, obvio. No, no, medio que nos copábamos, pero no sé, si digo, yo vi un viejo hippie de entrada y no era, nunca fue mi estilo. Pero te copaba y vos no. Vos eras la que vos misma no podías saber si gustaba de él. ¿Cómo? Eso te pasa. Vos decís, medio que me copaba, pero yo veía un viejo hippie. Vos tuviste que pasar un prejuicio, una barrera para que terminaras de enamorarte. Sí, yo me tuve que afeitar y cortarme el pelo. Ah, no, fue mucho más fácil. Y yo le tuve que tirar todas las camisas cuello mao. Cuando quedamos en que el cuello mao no daba para más, ahí, bueno, pudimos empezar a hablar de tener una relación. Aparte, hay un tema extraño, porque mucha ropa que yo usaba, que con pelo largo y barba da hippie, sí. Esa misma ropa con pelo corto y sin barba da puto. Ah. Es increíble como el cambio. Totalmente. De fisonomía. Entonces dije, no, sí. No, esto ya no lo puedo preguntale usar. Preguntale a Brevalla si no. Así que bueno, nosotros gratis, ¿no? Podemos decir, a veces decimos que nos conocimos gracias a Videla. Claro. Directamente. Si seguimos hacia atrás. La línea del pensando tiempo en el, hacia claro. Atrás. Bueno, mi viejo cuando estaba exiliado en Río de Janeiro decía que estaba en Turismo Videla también. Así que hay un montón de gente evidentemente que hace ancla en eso. Paola, afectó nuestras vidas de una forma y de otra, claro. Sí, ya estamos terminando el programa. No, no. Yo me quedo hasta las 14:30. Yo quiero saber, sí, bueno, pero vas a hacer otro programa, yo no. Ah, vos te vas. ¿En qué andas ahora? Empollando. ¿Y estás descansando? ¿No estás laburando ahora? No, cero. Volví el domingo, el lunes fueron los MF. El domingo volví de Córdoba, que estuve 5 semanas filmando una película en Miraclavero y en las Altas Cumbres. ¿Vos hacés de embarazada en esa película? No, disimulamos. Ah, qué quilombo eso, ¿no? Sí, sí, camperas, cosas. Decí que así como, gracias a Dios, hacía 18 grados bajo cero, sí. Más o menos. Camperas, cosas. En un momento agarro un paquete de baguette para tener adelante agarrado para que se vean las sí. Baguettes y no la panza. Bueno, nada, el director ya sabía de la situación delicada en la que sí. Estaba y decidimos seguir adelante y, bueno, disimulando algunas cuestiones. Pero no, llegué, me hubiera quedado allá, mirá. Estabas contenta en las Altas Cumbres. ¿Sabes que yo tengo un tema con las Altas Cumbres? A mí una vez me llevaron a las Altas Cumbres. Yo soy de Bariloche, Altas Cumbres son las de allá. Ah, mira. Entonces cuando llego a las Altas Cumbres digo, ¿dónde están las Altas Cumbres, chicos? ¿No les parece un poco pretencioso el nombre? ¡Son unas lomitas! No se enoje, Bengolini. Yo soy de Bariloche, eso no es ninguna alta cumbre, señor. Mira, esto, no, bueno, entonces, la Pampa, ¿y la peli, la quién la dirige? ¿Cuándo sale todo la eso? La peli la dirigió Matías Lucchesi, es una ópera prima de un guión divino que se llama Ciencias Naturales. Las protagonistas somos yo y Paulita Herzog, que es una actriz de 11 años, que es una locura. Sí. Y bueno, no sé para cuándo será posible. Terminamos de filmar, te digo, el domingo, ¿eh? Así, el recién. El dominguito nomás, sí. Este dominguito. Bueno, falta todo ese otro laburo, entonces. Paola, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Que sigan empollando muy lindo y después tendrán un lindo bebé. Che, voy a leer un mensaje a los oyentes graciosos. Bueno, por favor, sí, tenemos un minuto. Voy a leer uno que me encanta. Primero, muchas chicas preguntando. No escucharon lo de la botita y querían... Lo podemos relatar. Si vos no lo querés escuchar, lo vamos a relatar. ¿Qué cosa? No sé, querían saber cómo fue la historia. La botineta les importa. La no, botineta. No, porque del discurso también preguntan. Pero en internet está todo, mami. Exactamente. Te metés en... Búsquenlo ahí. Eso, Paola Martín Fierro. Claro, listo. Y ahí te va a bajar toda la info. Exacto. Y te baja la foto de la botineta divina. La botineta. Un muchacho que se ve con tendencias de derechas les dice a Paola Barrientos y a Julia Mengolini, las zurditas se juntan. Ah, ¿quién dice eso? Muchacho, pero es vos decís que lo es irónico, porque la ironía últimamente no la estamos comprendiendo. No, debe ser una crítica, pero bardea. Cuando vienen críticas de ese lado son buenas, o a mí me gustan. Para que yo tengo más crítica, acá. Eso no es una crítica, no nos pongamos más pastista no, que el Papa. Venía y por no, ese lado. Y no hablamos del Martín Fierro papal. Impresionante. Le dieron un Martín Fierro papal. Otro tema. Otro no tema. Lo hablamos. Tenés razón, no lo hablamos. La opinión de Paola Barrientos sobre Martín Fierro papal comenzando ya. Me parece muy bien. En esa urnita que venía de ceniza. Tremendo, tremendo. Sí, raro. El anticlericalismo militante... como el nuestro está jodido. Saludo de Pablo Ferreira, el hermano. Pero a ustedes les cae mal todo, che. El hermano de Mariano Ferreira, manda saludos a Paola. Muchas gracias. Es nuestro oyente, ¿no es cierto, Pablo? Sí, es nuestro oyente. Le banco la botineta a Paola Barrientos. Si, acá todos aclaran que no es el Twitter de Paola Barrientos. Sí. Eric Sontag dice, decile a Paola que yo la sigo desde Chabonas. Que yo me escapé ahí con Chabonas, me perdí. ¿En qué era año muy fue? Jovencito. ¿En qué año papuni? ¿En qué año fue? Sí, 2000, ponele. Bueno, tampoco tan... Era chiquito. Sí, era chiquito, son 14 años. Cris Morena vos 13 años. En ese momento. Nunca me prohibieron ver Cris Morena. A él le inocularon la política desde que tiene uso de razón. Pobrecito. Pobrecito. Así quedó. No le haga eso al suyo, ¿eh? Al hombre de la bolsa le habló. Está que medio... juegue los juegos, que tenga... juguetes. Sí, sí, sí. Él nunca tuvo juguetes. Bueno, tampoco así. Yo ahora le estoy regalando los juguetes. Tampoco tanto. Yo tenía... ¿Tenemos más mensajitos o ya nos vamos? No, te no, dice aparte... banco a Paola Barrientos. Nada, todo... No voy a lisonjear a Paola Barrientos. Mañana voy a leer los mensajes. Lisonjeame toda. Andate, Conrado, me van a lisonjear. Voy a leer, chicos, los mensajes para Paola mañana. Ok. Así que ustedes se pueden hacer oyentes. Paola Barrientos estuvo aquí con su marido Conrado, el hombre de la bolsa. ¿Cómo es el apellido, Conrado? Geiger. Geiger. Exacto.